Ahora te digo cómo se llama. ¿Cuántos desayunaron? Escucha, ¿sabes por qué te pregunto? Porque hay alguna gente allá afuera que no han comido. Y Dios quiere que tú y yo compartamos lo nuestro con ellos. Es hora, antes de leer Romanos 15, vamos a leer Juan 17, una oración que hizo Jesús y Dios quiere que tú y yo la hagamos cada día. Juan capítulo 17. Amén. Dice Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos ¿a dónde? Al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Dos puntos. Que te conozcan a ti. Usted ya sabe cuál es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Yo declaro que tú acabas la tuya. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eso es lo que tú tienes que hacer, manifestar el nombre de Dios a la gente que te ponga alrededor. Y tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Yo doy gracias por los de ustedes aquí, que a través del tiempo y de los días han guardado la palabra que han oído a través de mi boca. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es que tú, yo te, mírame acá. Tú, ya, no me digas amén. Solo tú pregúntate, ¿cuánto de ti es de Dios? Jesús dice, no, no, no me digas, porque Dios sabe si es verdad o es embuste. Te puedes amarrar con. Tú sabes cuánto dinero que Dios te ha puesto en la mano es de Él, que puede contar con ese dinero. Él sabe cuánto de tu tiempo puede contar Él para que tú hagas la obra de Él, para bendecir a otro. ¿Sabes? Cuando yo te estoy leyendo Juan 17, es para que tú veas la oración que Jesús hace. Y esa es una oración que Dios quiere que tú hagas. El versículo 10. Padre, que tú puedas decir, todo lo mío es tuyo. Y que tú después, tú veas, todo lo de Dios es mío. Pero cuando yo digo todo lo de Dios es mío, es porque todo lo mío es que es de Dios, dice el versículo 10, ¿verdad? No dice ahí, o sea, Eso se llama el poder del desprendimiento. Jesús era una persona desprendida. Padre, todo lo mío es tuyo. Mi tiempo, mi dinero, mi ropa, mi comida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo es tuyo. Jesús le dijo, todo lo mío es tuyo. Y todo lo tuyo, papá, es mío. O sea, eso se llama desprendimiento. Usted quiere vivir el resto de la vida que tiene aquí, 20, 40, 100 años, 400 años. Quiere vivir feliz y quiere ver a Dios manifestándose a través de ti. Tú despréndete de ti. Muere a ti. Si el grano de trigo no muere a ti, estás pendiente a lo tuyo, que tengo problemas. Y hay gente, familiares tuyos, compañeros tuyos de trabajo, de universidad, compañeros de juego, compañeros de colegio, que ellos están esperando de parte de Dios que tú abras esa boca y les hables la palabra de Dios. Todo lo mío es tuyo. Eso es que Dios quiere. Tú en esta mañana puedes hacer caso omiso de eso. Escucharlo y decir, no, eso no es para mí. Pero esa es la voluntad de Dios. Esa es parte de la gracia. La gracia no es para guardarla. La gracia es para derramarla. Porque la Biblia dice en el Salmo 45 que la gracia se derramó sobre él. Dios ha derramado su gracia en ti. Predícala. Disfrútala. Compártela. Da de gracia lo que has recibido de gracia. Es mejor ser administrador que dueño. Y se requiere de los administradores que sean hallados fieles, que hagan exactamente, que cumplan con la tarea que su amo les ha encomendado. No es en vano que usted está sentado aquí cada domingo. A mucha gente allá, Dios te está equipando a ti. Es hora que tú vayas y tires la red. Porque tú eres pescador y pescadora de hombres. Hay gente que se está muriendo de frío a tu alrededor porque tú no has sido capaz de calentarlas con el fuego del amor de Dios. Amén. Romanos 15. Eso es una reflexión. Todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo es mío. Dios es bueno. Él está aquí. ¿Sabes por qué Dios está aquí? Porque tú lo trajiste. Romanos capítulo 15, versículo 29. Y sé que cuando vaya a ustedes, ya yo estoy aquí con ustedes. Yo he venido hoy una vez más a ustedes y llegaré con abundancia. ¿De la qué? Del Evangelio de Cristo. Así de claro que usted sale de aquí. Vaya pensando a la gente que desde hoy usted es Dios. Hay gente que son amigos tuyos, que tú tienes rato que tú no los ves. Y ves pensando y ves declarando eso. Sé que cuando vaya a ellos, o a ellas, o a ella, o a él, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Yo no voy a llegar con otra cosa. Voy a llegar como yo he llegado hoy a tu vida una vez más, y he venido de parte de Dios con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Mateo capítulo 13. Te leo ahí, te digo cómo se llama la serie. Estoy en una serie nueva. Empezamos hoy. Tiene que va en línea con el poder de las ofrendas. La serie que compartimos, esta serie pasada. Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a ustedes, incluyéndote a ti, mi hermano, y a ti, hermana mía, porque a ustedes les he dado saber los qué, los misterios del reino de los cielos. Diga: Padre, te doy gracias una vez más en el nombre de Jesucristo por el privilegio, por la bendición, por la bienaventuranza de haberme escogido y hacerme saber los misterios del reino de Dios, del reino de los cielos. Gracias, Señor, por ese privilegio. Yo lo recibo y declaro que yo tomo ventaja de eso en el nombre de Jesús. Amén. Ahí dice Jesús: a ustedes les he dado saber los misterios, digan los misterios, del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene, como tú, que tiene revelación y conocimiento, se le dará y tendrá más. Diga: recibo. Cada día que pasa yo recibo más sabiduría, más revelación, más inteligencia. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo que no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen como pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan. Ahí donde va y debería ir ni con el corazón entiendan, ni se conviertan, ni yo los sane. Pero bienaventurados, bendecidos, felices, capacitados para prosperar vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Para ti eso es un privilegio. Está escuchando el Evangelio. Ellos escucharon la promesa de la buena noticia. Pero por lo menos ninguna persona en el Antiguo Testamento tuvo el privilegio que tienes tú y que tengo yo de tener al Espíritu Santo en vivo y en directo 24 horas al día dentro de uno. Ninguno de esa gente pudo hablar en lengua. Y tú tienes ese privilegio y a veces no lo usas. Eso da tristeza. Versículo 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas que mi boca declararé cosas. Ayúdame. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Coloque ahí el título de la serie: el misterio de la bendición. Y coloque el mensaje número 1, la bendición de Abraham. Y vamos a leer en Génesis capítulo 1. El mensaje número 1 de la serie: el misterio de la bendición. El título del mensaje número 1 es la bendición de Abraham. A ustedes les he dado saber, conocer, entender, disfrutar los misterios del reino de Dios, del reino de los cielos. Y el misterio de la bendición es uno de esos misterios. Y yo declaro que hay espíritu de revelación en este lugar, en esta atmósfera. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dígame, declaro la imagen de Dios y declaro que mi conducta, mi comportamiento, mi manera de vivir es semejante a la de Dios, porque Él me creó conforme a su imagen y conforme a su semejanza. O sea, la semejanza de Dios se ve en nosotros, en el modo de vivir, en el comportamiento, en la conducta, en la forma como actuamos o respondemos o reaccionamos ante cualquier circunstancia. ¿Cómo respondería Dios a esta persona? Así debo responder yo. ¿Cómo actuaría Dios en esta situación? De esa manera debería o debo actuar yo, porque Él me creó conforme a su semejanza. Yo soy semejante a Él. De hecho, dice Primera de Juan 4:17, que así como Él es, eres tú y yo en este mundo. Por eso Jesús le dijo a Poncio Pilato: mi reino no es de este sistema. Si mi reino fuera de este sistema, yo oraría a mi Padre y Él enviaría a sus servidores. Pero para esta hora he llegado. Pero Jesús siempre tuvo claro que su reino no se originaba en este sistema. Tú eso lo debes tener claro. El propósito de Dios desde el principio hasta el final, el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios para su iglesia, para ti y para mí, está en Génesis 1:26. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Dile al que está a tu lado: señorea. ¿Aló? Señorea en los peces del mar. Señorea en las aves de los cielos. Señorea en las bestias. Señorea en toda la tierra, o en todo lo que hay en la tierra. y señorea en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Por eso Jesús, cuando se presentó, dijo a sus discípulos en ese momento: ustedes van a orar, venga tu reino. Tú debes decir gracias porque el reino ya está aquí. Y el que está llamado a reinar, a señorear, eres tú. Soy yo. ¿Aló? Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Punto y coma. Varón y hembra los creó. El hombre y la mujer en el espíritu son iguales. ¿Aló? Y los bendijo Dios. Y les dijo... Él les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla o gobernarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el propósito de Dios desde el principio. Que el hombre señoreara en la tierra. Usted está llamado a señorear. Ninguna circunstancia es mayor que usted. La enfermedad no lo puede destruir. No lo puede paralizar. Porque usted ha recibido el señorío de Dios. Usted no es cualquiera. Si usted se ve como cualquiera, usted le está faltando el respeto a Dios vivo. Usted, Dios lo creó a su imagen. Usted debe comportarse como la imagen de Dios que usted es. Usted debe actuar como la imagen de Dios que usted es. Usted debe hablar, pensar como la imagen de Dios que usted es. Tan bueno ese Dios que nos creó a su imagen. Y Dios dijo: para que ellos puedan señorear, para que ellos puedan reinar, yo tengo que hacerlo superior al resto de la creación. Yo lo tengo que hacer superior al reino animal para que señoreen sobre el reino animal. Yo lo tengo que hacer superiores al reino mineral, al reino vegetal. Por eso tú y yo somos la máxima creación de Dios. Si usted lee todo el capítulo 1, cada vez que Dios estaba ordenando las cosas, y dijo Dios, y vio Dios que era bueno, pero cuando creó al hombre, en el verso 31, termina diciendo Dios, y vio Dios que lo que había hecho el hombre era bueno, ¿cómo? En gran manera. Pues cuando Él te vio a ti y a mí, Él dijo: oh, mi máxima creación. Yo creo que eso le levanta la autoestima a cualquiera. Y eso lo encajona a uno en un cajón de responsabilidad. Que Dios haya compartido su señorío conmigo. ¡Qué privilegio! Si tú no señoreas y tú no dominas, es porque tú no quieres. Te está llamado a señorear en el matrimonio, en su familia, en sus negocios, en el bachillerato, en la universidad. En toda, cualquier oportunidad que Dios te dé, Dios me creó a su imagen y me dijo: señorea. Mi punto ahí es ver verso 28 lo que dice. Y los bendijo Dios. Dice, los bendijo. O sea, ahí en Génesis 1:28, no es que Dios los está bendiciendo. Es que Dios los está enterando les estoy enterando de lo que he hecho con ustedes. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. Yo declaro que tú das fruto. Yo declaro que ustedes son árboles de Dios. Yo declaro que ustedes son plantío de Dios. Yo declaro que ustedes son semilla de mostaza. Que ustedes como yo hemos sido pequeños en nuestro principio, pero es que el final del grano de mostaza es que es un árbol grande. Y yo declaro que tú eres mostaza. Dile al que está a tu lado: tú no eres ni pepino, ni tampoco remolacha. Tú tampoco eres zanahoria. Porque si eres zanahoria, te va a comer Bugs Bunny, el conejo de la suerte. Tú no eres papa. Tú no eres yuca. Tú no eres remolacha. Tú no eres pepino. Pastor, ¿y por qué me habla de esas hortalizas? Porque la mostaza es una hortaliza. Pero tú no eres, si tú eres papa, te terminan zancollando. Bastante agua caliente que te van a meter. Si eres zanahoria la más grande de que porté, que tú hayas visto, eso no crece mucho. Sí, tú vas al Olímpico y puedes. Cuando estés comprando zanahoria, tú dices: yo no soy eso. Porque si tú crees que tú eres zanahoria, vas a terminar en un plato. Te van a zumbar. Entonces te va a pasar como le pasó a la cajetica de chicle. La cajetica de chicle Adam. ¿Qué fue lo que le pasó? Llegó el muchachito que era dientón. Tenía más dientes que un contrabando de peinilla. Y dijo en la tienda el tendero: dame una cajetica chicle. Y la cajetica chicle gritaba: dile que no hay. Dile que no hay, dile que hay panela. Y la panela le dijo: no te metas conmigo. Imagínate, peladito dientón. Más diente que un contrabando de peinilla. Imagínate en esos dientecitos. Ah, que se espulgaba los dientes con la tranca a la puerta. Ah, imagínate dos pastillitas de chicle en esa boquita, con esos dientecitos. Por eso él le dijo: dile que no hay. Tú no eres pepino, tú no eres remolacha ni zanahoria. Usted es mostaza. Usted crece, fructifica. Yo declaro que tú te multiplicas. Y a la gente que tú tienes, a la gente que tú hables, cada día se multiplican. En todas las esferas, en tu negocio, multiplica. Yo declaro, porque eso Dios lo dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra. Cuando dice llena la tierra, tú, para que te aplique a ti, tú no veas el planeta llamado tierra. Tú tienes que ver que hay una parte de la tierra que tú estás llamado a llenarla. Hay un huerto tuyo que tú estás llamado a llenarlo con las cosas de Dios. Llena tu hogar del amor de Dios. Llena tu hogar de fe a tus hijos. Llena a tus nietos de fe. Hazles la vida felices. Aquí hay gente que no tienen hijos, pero pueden ser los mejores tíos. Hazle la vida feliz a tu sobrino. Piensa en ellos. Págale la universidad a tu sobrino. Págale el bachillerato. Deja de estar pensando en ti. Todo lo tuyo es de Dios. Y lo de Dios es tuyo. Fructifica, multiplícate. Llena la tierra, gobiérnala. Gobierna tu carácter, la ira. No dejes que la ira se enseñoree de ti. Domina tu lengua. Esas cosas debes dominarla, la lengua. Deja la chismosería, domina sobre el chisme, predica el evangelio de Cristo. Aló, deja la amargura, señorea sobre la amargura, señorea sobre el resentimiento, señorea sobre el rencor, sobre el enojo. Deja la enemistad, deja la pelea. Aló, deja la discordia. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Y qué? En armonía. Ahí es que Dios envía bendición y vida eterna. Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué qué? Que nos bendijo. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo o en la unción, según nos escogió en Él, en Cristo, antes. Cuando Él te escogió, según te escogió, te bendijo. Diga, yo soy lo que Dios dice que yo soy, y yo tengo lo que Dios dice que yo tengo, y mi Padre valientemente me ha declarado bendecido. Yo soy un bendecido con toda bendición. Hay pastores que yo no me veo así. Es que no andamos por vista, andamos por fe. Dios lo dice en su palabra y punto. Él dijo, ay, que me bendijo. Ese es el misterio de la bendición, que Dios me bendijo según me escogió en Cristo, en la unción, antes de la fundación del mundo. Y según me bendijo, Él me enteró en Génesis 8, 28 y me dijo, señorea, fructifica, multiplícate. Gobierna, reina, domina. Usted es un dominador de circunstancias. Usted Dios lo creó para dominar, no para ser dominado. Y eso no tiene nada que ver con que una mujer se case. Que yo no me quiero casar, porque después mi marido me domina. ¿Qué? Eso no tiene nada que ver con el dominio. El dominio es otro. Tú eres la que tienes que dominar para ser la ayuda idónea que Dios quiere que tú seas en el matrimonio. Hay hombres que no se casan porque quieren estar con la repelencia. Quieren estar picándole el ojo a la una. Taca, taca, taca. Quieren estar picándole el ojo a la otra. Taca, taca, taca, taca. Se vuelven unos picadores. Ellos andan como los vendedores de raspado. Un raspado. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Hay gente que no se casa por eso. Le da miedo, le tienen miedo a la responsabilidad. Me gusta ahora hablar de matrimonio. El sábado que viene mi esposa y yo celebramos nuestro aniversario 10. 10 años. Qué rico. Y ya me estoy imaginando. Ya estoy feliz. 10 años, Señor. Ya estoy llegando a las bodas de plata. Y voy para las de oro. Tienes tú que tener, ser fuerte y valiente. Ayer lo compartía con los jóvenes y me decía Enrique y Sandra, nosotros llevamos 4 meses. Y yo les decía, hace 4 meses y medio, ¿dónde vamos a vivir? ¿De qué vamos a comer? Ya llevan 4 meses, ya saben cómo es la cosa. Pero un consejo que yo les doy, ¿cuántos creen que Dios me ha puesto a mí en tu vida como tu guía espiritual? Como tu profeta. Hay gente que cuando no recibe eso y no entienden, a ellos les gusta decir, yo voy a hacer lo que me da la gana, pero hay un privilegio, hay un misterio cuando tú vas a hacer algo y tú compartes eso con tu profeta para ver qué piensa. O quizá Dios, yo te voy a mostrar ahora en la Biblia la seriedad de una declaración profética. Hay gente que después que hace las cosas que viene a comentar. Y después que hacen las cosas sin consultar, ¿yo qué les puedo decir? Dios te bendiga. Si les fue mal, yo digo, ¿para qué vas a llorar sobre la leche derramada? Pero de los matrimonios que yo he visto aquí, yo creo que todos van bien. Ellos antes de apenas que se noviaron, pastor, somos novios. Y yo siempre les he dicho, ¿ustedes quieren que yo lo diga en el púlpito para que la gente se goce con ustedes? ¿O ustedes mismos lo dicen? Cuando yo lo voy a decir es con el propósito de que ya ninguno más mire a la muchacha, a la hermana o nadie, o ninguna más hermana que está soltera mire al muchacho. Es que me gusta, ¿no? Y a ese está comprometido. El noviazgo es parte del matrimonio, no es el matrimonio. El noviazgo es la unión de un hombre con una mujer comprometidos para casarse. Yo no es que no, que estoy probando para ver si la cosa. Yo le dije a las muchachas que están solteras aquí, no se dejen sopetear, no se dejen manosear. Venga, no, que el besito, que la cosa no. Aunque ya ustedes saben que es el beso. ¿Qué es el beso? Pregunta el mundo. ¿Qué es el beso? Preguntan todos. El beso es cuando el sujeto sujeta a la sujeta por sujeta. ¿Ah? O sea, no se dejen sopetear ni nada. Ahora, y a las muchachas solteras, también les voy a dar un consejo. Ahí en la Biblia lo dice, no vayas a buscar un hombre cananeo que no ame a Dios. Ni lo mire, te puede mostrar, es que yo soy en mi quimbín y tengo el billete, mira los zapatos que tengo. Uno en matrimonio no come de zapatos. ¿Aló? Es que mira el cuerpo, uno cuando tiene hambre, a menos que uno sea caníbal. ¿Ah? En la familia caníbal, el peladito le dijo a la mamá, mami, ¿puedo jugar con mi hijo? Puedo jugar con mi abuelito, con la comida no se juega. ¿Ah? ¡Yey! Dios te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según te escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pastor, yo eso me lo sé, quizás no lo estás experimentando. Quizás no se ha hecho carne en ti. En la teología bíblica, coloque eso, la palabra bendición, es la palabra que une los dos testamentos. En la teología bíblica, la palabra bendición es la palabra que une a los dos testamentos, al antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra bendición es la palabra que une los dos testamentos. Coloque la palabra bendición del hebreo, es la palabra barak, con B de burro y K de calimán. Barak. Y coloque, significa esa palabra hebrea barak, prosperidad. Cuando usted hable de bendición, la bendición tiene que ver con prosperidad. La palabra bendición del hebreo barak significa prosperidad, liberal, que usted es una persona liberal, que usted es una persona desprendida, que usted es una persona generosa, bondadosa, dadora, alegre. Usted no es un tacaño, Uno que es un bendecido no puede ser un tacaño, no puede ser un avaro, un duro. La palabra bendición significa liberal, coloque presente, entre paréntesis coloque regalo. Un presente es un regalo. O sea, quiere decir que tú y yo somos regalos de Dios. Él te bendijo con toda bendición. Tú eres un regalo de Dios. Tú no eres cualquiera. Tú no eres una cucaracha. No creas que tú eres menos que nadie, ni tampoco tú eres más que nadie. Usted aprenda a verse como Dios se lo ve. No vaya a pensar, es que yo nací en esta familia, es que mi papá es fulano y mi mamá es fulana. Olvídese de eso. Dios lo creó a su imagen. ¿Me estoy explicando bien? La palabra griega, elogía, eso es bendición, porque en el Nuevo Testamento también aparece. ¿No ves lo que yo te leí en Romanos 15, 29? Llegaré a ustedes con abundancia de la bendición. Pero ahí en Romanos 15, 29, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y coloque la palabra elogía, con G de gato, y coloque esto, de una bendición o de otorgar un beneficio. De otorgar un beneficio. Amén. Cuando la hermana Tibia estaba leyendo el Salmo 104, que ya leyó el versículo 24. Señor, maravillosas son tus obras, hiciste todas ellas con sabiduría. Toda la tierra está llena de tus beneficios. Esa es la declaración que usted tiene que hacer día tras día. Toda la tierra está llena de tus beneficios. Si no quiere decir están llenas de tus beneficios, usted dice toda la tierra está llena de tus bendiciones, toda la tierra está llena de tu riqueza, toda la tierra está llena de tu gloria. Es mentira, diga conmigo, es una mentira. Dilo duro, es una mentira. Que en la tierra hay escasez. Diga, es una mentira. Que en la tierra, que en Colombia, que en Latinoamérica, que en Sudamérica, que en Norteamérica, es una mentira. Que en Europa, que en Asia, es una mentira. Que en el África hay escasez. Porque la Biblia declara que toda la tierra está llena de sus beneficios. Toda la tierra está llena de sus beneficios. Es para renovarte la mente. En tu casa no hay escasez. La escasez está en la mente. En tu casa hay bienes y riquezas. Dice el Salmo 112, en mi casa hay bienes y riquezas. La escasez está en la mente. En la tierra está llena, llena, llena. ¿Aló? Déjame leer contigo el Salmo 68. Ahora que declaré eso, para que declares esto también, ve todos los días. Todos los días, ¿vale? Todos los días. Todos los días. Eso no es de vez en cuando. Hay gente que no le gusta declarar. Hay gente que yo estoy declarando y ellos están con la boca cerrada. Bueno, allá ellos. Allá tú. Ay, pastor, es que me da flojera declarar. Yo creo que es que no crees mucho. Porque la Biblia dice, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Tienes el Salmo 68, 19. Dice, bendito sea quien. El Señor, punto y coma. Cada día, diga, cada día me colma, me llena hasta el borde de beneficios el Dios de mi salvación. Por eso es que yo lo puedo bendecir, porque bendito es Él, que cada día, no de vez en cuando, cada día nos colma. Y el verbo colmar significa también llenar hasta el borde. Nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación, porque toda la tierra está llena.